La gente y su defensor llega todas las semanas a esta radio para que te informes, porque si conoces tus derechos, los vas a poder defender. Defensor del Pueblo de la Nación. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en La Gente y su Defensor con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, por una intervención que ha hecho la Defensoría respecto al control de un geriátrico de la ciudad de Buenos Aires. Quiero que nos cuentes un poco, Mónica, cómo fue la actuación, por qué intervino el Defensor del Pueblo. ¿Cómo te va, Fernando? Quería contar que hubo una denuncia por presuntas irregularidades efectivamente ocurridas con relación a adultos mayores en un geriátrico contratado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido también como PAMI, ¿no? Bueno, inmediatamente de la denuncia pedimos informes al propio instituto, que es el que tiene que tener toda la información, y surgen cuestiones de las auditorías que ellos deben realizar para establecer la calidad de los servicios. El resultado general que arroja a octubre de 2014 era bueno, pero se detectan también algunas falencias que se les da un tiempo para resolver. Y te cuento cuáles son algunas de esas falencias. Por ejemplo, no tenían historia médico-social única, no tenían elementos de sujeción suficientes y adecuados, los que además deben ser anchos, acolchados para cualquier eventualidad. Las almohadas de una sola pieza con forro lavable, por ejemplo, se les cobraba el servicio de podología, que en esas cuestiones debe ser gratuito, y no cumplía con las normas de accesibilidad, porque el único acceso al establecimiento se realiza por una escalera de 8 escalones. Te imaginas que la mayoría de las personas que están residiendo en este tipo de lugares tiene dificultades de movilidad. Entonces el instituto lo había autorizado, compelido a completar a la brevedad la documentación y a realizar todas las modificaciones correspondientes. Bueno, a nosotros nos pareció que esta cuestión, más allá del tiempo que pudiera tardar realizar esas modificaciones, ameritaba que nosotros lo exhortáramos para acortar esos tiempos, y además quien debe asegurar que las personas beneficiarias estén internadas o residiendo en lugares seguros es el propio instituto. Entonces le dirigimos un exhorto para que asegurase la corrección de las falencias detectadas en el geriátrico en cuestión, asegurando la calidad de la atención que deben recibir las personas que allí residen. Y si no, tendría que proveerle otro lugar donde llevarlo. Claro, si no está en condiciones, debería proveerle otro lugar. Bueno, te agradecemos mucho, Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo, tu participación en La Gente y su Defensor. Muy bien. Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos. En La Gente y su Defensor estamos en comunicación con la abogada Indiana Greño, presidenta de la Asociación Pensamiento Penal, quien está trabajando con la Defensoría del Pueblo de la Nación en un caso en particular, que es las condiciones de detención de Cristina Vázquez, una persona de Misiones que estaba denunciando, que está con un problema judicial, una condena judicial, que queremos que nos cuente un poco en qué situación está, y por supuesto que nos cuente un poco también cómo considera el trabajo con la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo le va, Indiana? Primero le cuento que soy la directora del Observatorio de Práctica en Sistema Penal de la Asociación Pensamiento Penal. Perfecto. El Observatorio es un espacio donde visibilizar buenas y malas prácticas de las personas que trabajan en el sistema penal, tanto policía como personas que trabajan en el Poder Judicial, con el Servicio Penitenciario. Nosotros empezamos a funcionar en septiembre del año pasado, el 2014. A los 2 meses de empezar a trabajar, se nos acercaron 2 amigas de Cristina Vázquez con su situación. Cuando empezamos a conocerla en profundidad, a averiguar en qué situación está Cristina Vázquez, nos dimos cuenta que estaba condenada a prisión perpetua y su condena ya estaba firme, es decir, no había recurso alguno que presentar. Sin embargo, ella estaba esperando que la Corte Suprema de la Nación revisara esa condena. Eso por un lado. Por otro lado, cuando leímos su condena y empezamos a analizar todo el proceso, vimos que está condenada sin pruebas, que todo su proceso está repleto de pésimas prácticas penales, porque ella está condenada por el homicidio de una vecina cuando ella tenía 19 años, ocurrió en la ciudad de Posadas, en Misiones, en el 2001. Sin embargo, en la escena de crimen a la mujer la mataron a golpes en su propia casa. Por ende, la verdad que la escena de crimen estaba llena de sangre. Los autores del hecho robaron joyas, también le habían dejado todo revuelto. Se supone que el ataque fue entre las 21 y las 24 horas. Esto es importante porque la última persona que estuvo con esta mujer se fue de la casa, estuvo haciendo reparaciones eléctricas y se fue de la casa alrededor de las 21:30. Y los testigos, hay un testigo que lo ve irse a esta persona y dice que se fue raudamente del lugar. Uh-huh. Sin embargo, no se siguió esta hipótesis de investigación, es decir, no se investigó a esta persona, tampoco a familiares ni a conocidos. Solamente se investigó, o al menos se dijo que se investigaba en realidad, a Cristina Vázquez. Lo cierto es que Cristina Vázquez estaba esa noche a 8 kilómetros del lugar con una amiga, con el padre de esa amiga, en una granja, con otras personas. Sin embargo, a ella no le creyeron. ¿Por qué la implican por qué la persiguen a Cristina Vázquez? Cristina Vázquez era vecina de esa mujer. Y a los días del hecho apareció una persona diciendo que andaría un hombre, un sujeto, vendiendo esas joyas que faltaban de la casa. Ese hombre, por la descripción que da esta mujer, sería el novio de una conocida de Cristina Vázquez. Entonces, ¿qué hace el juez de instrucción? Imputa tanto a Cristina como a su conocida y al novio. Estas tres personas terminan condenadas a prisión perpetua, y si uno lee la sentencia y mira el proceso, no hay prueba alguna que indique que ellos fueron los culpables. Claro. Los testigos que estaban con, las personas que estaban con Cristina la noche del hecho, fueron a declarar el juicio oral, o sea, exponiéndose a perder su propia libertad, porque en un juicio oral usted sabe que no se puede mentir, porque si no estaría incurriendo en el delito de falso testimonio. Sí, sí, sí. Y sin embargo, así fueron, testificaron, diciendo que estaban con ella, que estuvieron con ella esa noche, y todo el día siguiente, porque no solo esa noche, sino todo el día siguiente, y sin embargo no le creyeron, porque la sentencia se basa en prejuicios de género y de clase, porque dice que Cristina Vázquez tiene una vida marginal, es marginal, tiene una vida promiscua, y estamos hablando de una persona que en ese momento tenía 19 años, que no tenía antecedentes penales, y sin embargo se la trata como mentirosa, como adicta, es decir, se hace hincapié en el estilo de vida que el tribunal imagina que Cristina Vázquez tenía, y no se basa en las pruebas concretas. ¿Por qué? Porque no las hay, es decir, no hay ADN, no hay huesas, no hay ningún rastro genético de Cristina Vázquez. Y sigue detenida Cristina, ¿no? Imputados, ¿no? Sigue detenida. Fue detenida hace 7 años. Sí. Cuando la Defensoría del Pueblo, por medio de la coordinadora de la Oficina de Personas Privadas de la Libertad, María Eugenia Mujica, tomó conocimiento de esta situación, enseguida se puso en la disposición de Pensamiento Penal, porque nosotros nos presentamos ante la Corte apoyando el pedido de Cristina para que se revise la sentencia, y desde la Oficina de la Defensoría del Pueblo nos ofrecieron toda la colaboración para verificar las condiciones de detención de Cristina, que como les decía, hace 7 años que está privada de libertad en la única unidad penal que hay en Misiones. Es decir, la idea es garantizar, por supuesto, el derecho, y el derecho, por supuesto, a la justicia también para esta persona, y bueno, y el trabajo conjunto que pueden hacer la Defensoría. ¿Qué otro? La verdad que nosotros les agradecemos mucho porque fue inmediato la colaboración, así que... Uh-huh. ¿Siguen otros casos en este momento también donde puede llegar a participar la Defensoría? ¿Están trabajando en algún otro tema? Sí, casos están lamentablemente, están todos los días. Uh-huh. Así que digo lamentablemente porque para un caso llegue al observatorio y llegue a la defensoría, quiere decir que el Poder Judicial no lo ha sabido manejar. Claro, no está funcionando. No lo ha sabido contener, ¿eh? Algo no está funcionando. Exactamente. Si llega a nosotros es porque algo anda funcionando mal. Y eso, ese algo que funciona mal, implica para las personas privadas de libertad meses, quizás años de falta de atención. Entonces, es desesperante. Es desesperante que nadie te escuche y que tenga que llegar un organismo extra, Poder Judicial, para que sean escuchados, ¿no? O al menos mínimamente prestados atención. Perfecto. Te agradecemos mucho, Iriana Guereño, entonces presidenta del Observatorio Penal de la Asociación de Pensamiento Penal, haber participado en la Gente Soy Defensor, y por supuesto vamos a seguir tratando estos temas a medida que vayan surgiendo. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Latinoamérica. Ombudsman de 53 países firman en México un manifiesto para fortalecer derechos humanos. Defensores del pueblo de 53 países aprobaron por unanimidad un manifiesto para fortalecer la protección de los derechos humanos al cierre de una conferencia celebrada en Mérida, capital del suroriental estado mexicano de Yucatán, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, de México.